Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Arrancamos el programa escuchando esta canción de Gorillaz, esta banda británica que se llama Clint Eastwood. Siempre que escucho esta canción me dan ganas de ver las películas de Harry el Sucio. ¿A poco no las vieron? ¿No conocen las películas de Harry el ¿Quién Sucio? ¿Quién no va a conocer a Clint Eastwood? Por favor, qué bárbaro. Es puro en la boca. Pero bueno, vamos a tener a Gorillaz aquí en Fórmula en los Negocios. En los cortes comerciales, ya sabe que nos gusta escuchar buen rock and roll. El equipo completo trabajando para usted, Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, en las redes sociales, en permanente comunicación con usted a través de Twitter, @ en los negocios y de Facebook. Esta noche tenemos noche de coaching con dos coaches fundamentales en este programa, Claudia Maldonado y Laura Alcalá. ¿Cómo están? Hola, Robert, muy bien, gracias. Gracias otra vez por invitarme a compartir este espacio con ustedes. Hola, Lau, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Y pues un gusto estar acá, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y pues bueno, viernes, qué rico para todos. Viernes, viernes. Ay, sí. Y qué calor. Y qué calor. Sensaciones térmicas de 69 grados. Así es de que, de veras, esto ya es exigencia de la crioterapia. No puede usted andar sin una hielera bien equipada. De veras. Y mire, la proposición del doctor Gámez, que le ponga usted unas toallitas de esas de mano. Ah, sí. Póngalas en el hielo. Riquísimas, luego y te ya las después pones en se las pone la nuca, en la, nuca, en la frente y evitamos el para golpe limpiarte de el calor. Calor, así es. Claro, y póngale lo en que el, quiera. En el chica. En el chic tapo, donde quieras. Donde quieras. Refresca. Donde refresque más. Usted vaya y póngase sus toallitas bien frías. Crioterapéutico el asunto. ¿No? Sí, así es. Buena recomendación, Roberto. Bueno, pues oye. Antes, y el fin de semana va a estar caluroso, así es de que está el pronóstico. Y polvoriento además, ¿no? Y polvoriento, viene entrando una nube de polvo del Sahara. Ah, sí. Desde bueno. África viene, han de venir muchos negritos. Pues ahí va a estar el polvo, así que estaremos pendientes. Estaremos probando el polvo del Sahara, a ver a qué sabe. Debe de traer un montón de bacterias también. No, pues, o de la bacteria esa. Pues póngase su tapabocas y ¿cómo ya se llama la bacteria esta? Ay, no, ni lo digas. No. Vamos a entrar al tema, Robert. Si no, aquí nos vas a poner historias de terror. Pero bueno. No debiste ver la serie de The Zone, The Hot Zone, porque estás traumado con eso. No, hombre, pero bueno, ¿qué te pasa? Pero bueno, muy interesante el tema que nos pones hoy, Robert. Fíjense, amigos, vamos a hablar de la principal cualidad de un emprendedor. Y adivinen cuál es. Muchos van a decir el liderazgo, el compañerismo. ¿Qué otra cosa puedes pensar? La amabilidad, la empatía, ¿no? Y bueno, pues adivinen que hoy vamos a hablar de la determinación. Y yo creo que sí, está muy bien acertado el decir que la principal cualidad de un emprendedor es la determinación. Porque sin ella, pues al primer fracaso, al primer tropiezo, al primer conflicto, al primer obstáculo, pues ya se desanima, ya se echa para atrás o cambia el rumbo. Y en cambio, cuando tenemos esta determinación muy establecida, muy fijada, pues cómo, qué bien ayuda a los emprendedores, ¿no, Clau? Definitivamente. Fíjate qué tan fuerte es la palabra que comúnmente cuando hablamos de algo y la utilizamos, inclusive cuando decimos es determinante. Pareciera que es algo que lleva mucha fuerza, y si hablamos un poco de la palabra determinar, que tiene un prefijo de y terminar, es que estamos poniendo límites, pero también estamos buscando un algo a lo que ya queremos llegar, que estamos convencidos y que viene mucho de nuestra fuerza de voluntad, el ya el querer que algo pase, ¿no? Y tú mencionaste algo, que cuando esto no sucede, posiblemente nos esté llevando a un esquema de frustración y demás, que más adelante hablaremos, ¿no? De cómo podemos manejar una mentalidad de crecimiento que va muy ligado a esto, ¿no? No solamente es querer hacer algo, sino ser determinante es involucrar el querer ir, la fuerza, el interior. Entonces, tenemos un gran tema para hoy, ya estaremos hablando de esto. El volverte a levantar, ¿no? Y volverlo a intentar. Bueno, yo creo que, y como dice aquí Heidi Grant de Harvard Business Review, dice la voluntad de alcanzar metas a largo plazo. Esa palabra también, voluntad, que está directamente relacionada pues con tu resiliencia de caerte y volverte a levantar, eso tiene que ver con la resiliencia, o con la palabra de Carol Dweck en su libro Mindset, la determinación es la disposición para perseguir objetivos a muy largo plazo y hacerlo con pasión y perseverancia, ¿no? Lo que tú decías. Fíjate que ahora en el mundo moderno, esto de crecer casi siempre se relaciona con el proceso económico. O sea, todas las empresas quieren crecer, los países quieren tener el mayor incremento en el Producto Interno Bruto, pero todo el mundo ha estado inmerso en ese sistema económico de crecimiento, de crecimiento, de crecimiento. Y que ese modelo económico no ha funcionado muy bien, si lo comparamos con la desigualdad que tenemos en el mundo. O sea, sí ha habido crecimiento económico, pero para muy pocas personas en el mundo. Entonces, aquí creo yo que el mundo está volteando ahora no a dejar de crecer, pero sí a redistribuir de mejor manera. Y ahí también se requiere la determinación, porque tenemos que cambiar hasta nuestra manera de pensar en cómo traemos mucho ese chip de crecer, de que yo quiero tener más que el vecino y de que yo quiero una casa más grande, coches más grandes, mejor, etcétera, etcétera. Y yo creo que debemos de cambiar nuestra determinación. Y por eso en los emprendedores es importante entender esta cualidad para que verdaderamente nos lleven a mejores terrenos, ¿no? Bueno, sí, eso opino yo. De hecho, yo creo que lo que mencionas es muy importante, pero también le agregaría que el hablar ahorita de determinación es como una actitud. Correcto. Es hablar un poco de poder combinar estos temas entre poder manejarlo quizá como un valor. Un emprendedor, cuando dice quiero, logro, voy, ya le está poniendo fuerza y acción. Uh-huh. Aun cuando podamos creer que esto va o no va a funcionar, él sí cree en eso. Por eso se liga mucho la resiliencia, porque a lo mejor puede no pasar, pero mi manera y mi mentalidad de crecimiento me levanta y me hace verlo como un aprendizaje, no como una pérdida. Correcto, pero ahí es donde viene, y creo que esto es el cambio. Ayer lo platicábamos con Gonzalo Córdoba, un gran coach ontológico, y nos habló del ser, pero yo desde hacía tiempo no había escuchado esa posición de hacer para ser, como lo definiste ayer en el programa. Laura. Entonces, creo que esa parte es la fundamental en entender dónde entra la determinación para conformar ese ser que queremos ser. En su hacer. En su hacer. En la era del ser. No, en serio ya. En serio. Sí, creo que sí. Ese tema es interesante, amigos. De esto y más vamos a platicar, porque yo creo que debemos de enfilar nuestras energías a esta nueva era que tenemos que transformar en los negocios, pues precisamente para lograr los objetivos que se han planteado, para rescatar este mundo. Ya ve qué sufrimiento tenemos con el calor. Bueno, pues hay que ponernos hay que hacernos cargo de eso. Vamos a un corte comercial, no se me vaya, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos. Qué linda canción, On Melancholy Hill. La colina de la melancolía es la décima canción del álbum de Gorillaz, Plastic Beach. La canción es el segundo sencillo del álbum. Buena música, estos grupos británicos que tocan buen rock and roll. Este es synth pop, el género. Buena música, gracias, gracias también. Bueno, le quiero mandar un saludo antes de que se me acabe el programa. Y ayer en la noche ya no lo pudimos hacer completo. Le quiero mandar un saludo al capitán, a mi comandante Reyes, Enrique Reyes, que fue operado hoy de corazón abierto y pues está ya en recuperación. Si me estás oyendo, mi querido comandante y amigo, te mando un abrazo. Qué bueno que saliste bien y ya, pues acelérale la recuperación porque... Ay, te tengo un mezcalito cura todo. Buenísimo. Así, no, pues así que... se va a recuperar muy rápido. Le mandamos un saludo cordial a mi queridísimo amigo, el comandante Reyes. Pero bueno, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Grupo Sadassi, mire, déjeme decirle, Los Almendros está en las últimas casas. Y son casas que tienen una muy buena ubicación porque están en avenida. Así es de que no pierda usted, por favor, esta oportunidad. Si quieres estrenar casa en Los Almendros de Ciudad Cauquel, este desarrollo ubicado al poniente de la ciudad, que tiene, la verdad, la mejor urbanización de la zona. Esta zona de Ciudad Cauquel ha crecido muy favorablemente. Todos los servicios al alcance de tu mano. Y bueno, pues tiene hasta centro comercial dentro del mismo fraccionamiento. Y repito, son las últimas casas en avenida. No pierdas esta oportunidad, así es de que comunícate este fin de semana. Ellos van a trabajar de 9 de la mañana a 8 de la noche. Ve, platica con un asesor y estoy seguro que vas a estrenar casa y con una excelente ubicación. Son las últimas, no lo dejes pasar. 611-4000, un asesor certificado te ayudará a elegir la mejor opción y esquema de crédito que te convenga. También métete a su página www.sadassiyucatan.com.mx, pero mejor visítalos, date una vuelta por el fraccionamiento y platica con un asesor. Estoy seguro que sales con casa nueva. Bien, regresamos aquí al estudio, nos acompaña... las coaches Claudia Maldonado y Laura Alcalá con un tema de ¿para qué nos sirve la determinación? Bueno, no es cierto. Es una de las cualidades que los emprendedores deben de tener actualmente. Y también estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de Facebook Live. Gracias a todos los que nos acompañan a través de Facebook Live. Nos puede ver aquí en este tramo del programa que siempre le ponemos, bueno, no siempre, casi siempre, le ponemos Facebook Live. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert, ya estamos hablando de esta virtud, porque a fin de cuentas es una virtud la determinación, y que también, pues, para lograr cosas a largo plazo, pues es necesario tener dentro de esta virtud de la determinación, pues la pasión, la perseverancia. Yo también agregaría el valor, la fortaleza, porque todo eso que engloba determinación, yo, por ejemplo, cuando explicabas hace ratito en el corte anterior, Claudia, el de y terminar, el estar delimitando ciertas cosas, estar decretando incluso lo que quieres y lo que sabes que quieres que se logre, ¿no? Entonces, pues esta determinación, me imaginé una, pues no sé, una viga bien puesta en el piso, sólida, ¿no? Que no se mueve, y con esa firmeza inquebrantable de que va a llegar a la altura que pretende llegar, ¿no? Con esa determinación. Algo así se me vino a la No mente. Es el tubo. No. No es para prácticas, bueno. No, Robert. Ahí vas. No, bueno, es que es viernes hoy, ¿ya? Viernes, se siente, perdón. Se siente que es viernes hoy. Pero bueno, ¿cómo ves? Eso, como dice, los pantalones bien puestos, ¿no? Así, como diría mi compadre. Yo estoy de acuerdo contigo, Laura. Yo creo que al final lo que tratamos de proyectar, quiero entender, de acuerdo a tus palabras, que esto es como una energía y es algo que verdaderamente me hace sentir motivada para lograrlo. Entonces, cuando yo hablo de determinación, es ese momento en el que tú estás ejemplificando con un tubo, pero es el momento que me paro y prácticamente ya visualizo el deseo de querer lograrlo, ¿no? Entonces es toda una energía, una parte que nos motiva y no tenemos miedo al fracaso, porque la seguridad de que lo podemos lograr es la que nos acompaña. Sí, de que la vamos a lograr a como de lograr. Fíjate, ahorita que hablabas, pues también me vino a la mente esa ceremonia que se hace cuando se pone la primera piedra de un edificio. Esa primera piedra lo que refleja, lo que significa es esa determinación de que se va a terminar ese edificio, ¿no? Correcto. Y mira, fíjate, esta infografía que traen aquí de la anatomía de la determinación en las startups, que te incluyen tres partes fundamentales del ser. El willfulness, que es la fe, ¿no? La podemos llamar así, el willfulness, es como la fe. Disposición. La disposición, la fe que tienes. La otra es la disciplina. Y la tercera es la ambición, y no necesariamente la ambición económica, para que no se vayan por ese lado, sino la ambición, el sueño, en quién te quieres convertir. Estas tres combinadas, en el centro donde se conjugan estos tres círculos, se encuentra la determinación. O sea, haces la diferencia en la disciplina de robot a ser humano, humanizar, del willfulness, de estar abajo o con adicciones, a la determinación del buen trabajo para llegar a la determinación. Y el dreamer, el soñador, el que debes de combinar con la disciplina y el willfulness, llegas a la determinación. ¿Me entendieron? No. Sí, pero habría que dice, mostrarle a nuestra audiencia. Habla aquí que la anatomía de la determinación es esta combinación, ¿no? De tener esa disposición, la disciplina y esa ambición de querer lograrlo. Las tres en conjunto son los que me hacen ser determinante. Si lo analizamos de manera aislada, y solamente un emprendedor fuera ambicioso, posiblemente sea solamente un soñador. Correcto. ¿No? Ajá. Porque a lo mejor puedo tener esa disposición y lo único que me hace es el querer, pero todavía no le pongo acción. Por lo tanto, me puedo quedar nada más en el sueño. En el sueño, ¿no? Uh-huh. Y si yo lo único que tengo es esta característica de ser disciplinada, al final puedo ser nada más un robot. Robotito. Sí, porque nada más estoy haciendo de alguna manera las cosas, puede ser mecánica. Uh-huh. Si yo soy ambicioso y disciplinado, pues a lo mejor solamente estoy desarrollándome en una carrera ejecutiva, pero no tengo más allá del querer crecer, ¿no? Para que yo sea determinante, debo en esta anatomía contar con la disposición, la disciplina y esa ambición que me hace avanzar, que me hace querer lograr algo. De manera individual puede quedarse nada más en un sueño. Claro, ya ves cómo sí lo expliqué muy claramente. No, Claudia, se llevó un 10, ahora sí. Muy bien. Bueno, ella lo entendió muy bien. Sí, yo lo entendí perfecto. Explicó muy bien la lámina, está bien. O bueno, no sé cómo se llama esto. Pero bueno, yo le haría a usted una pregunta. ¿Ha usado usted su determinación? ¿O tiene usted esa determinación para establecer en quién se Gráfica. Quiere convertir? Pero bueno, gracias a toda la gente que nos acompañó en Facebook Live. Ahora cámbiele al 94.5 de FM, nos puede seguir escuchando. O váyase a nuestra página en internet, www.formulenlosnegocios.com.mx, y nos puede seguir escuchando a través de internet. Le mandamos un saludo a Mario Gamboa Niquete, que sé que está en Ámsterdam, pero pues se desvela y nos escucha y nos ve a través de internet. Gracias, bien por ello. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Feel Good Inc. es la cuarta canción de la banda virtual británica Gorillaz. Esta sexta canción de su segundo álbum, Damon Days. La canción es el primer sencillo del álbum y fue lanzada el 9 de mayo del 2005 en Reino Unido. Buena música, estos son géneros rock alternativo, hip hop, funk rock, rap rock y todo lo que sea es rock. Y es rock. Porque es viernes, queremos rock. De veras, es viernes, gracias a Dios es viernes. Muy caluroso, crioterapéutico. Y bueno, para que la pase usted bien el fin de semana, déjeme darle una recomendación. ¿Qué le parecería irse a cortar el cabello a Sport Haircut y ayudar a hacer un corte con causa? Porque nuestros amigos de Sport Haircut lanzaron esta campaña de cortes de cabello con causa, que tiene dos fases importantes. Mire, ellos van a ir con sus profesionales del corte de cabello a asilos, a estancias infantiles, a cortarles el cabello, hacerles un día maravilloso y darles el corte de cabello. Y si usted va a las peluquerías de Sport Haircut, a las barberías, usted va a tener la oportunidad de comprarse su listoncito, su pulserita de tela por 10 pesos. Y todo lo que acumule Sport Haircut con las pulseritas será donado en especie a estas mismas estancias. Es una corte con causa. Hágalo el fin de semana. Ahora, mire, tienen instalaciones en un ambiente 100% deportivo y familiar. Cortes para caballeros, jóvenes y niños, te dan asesoría de imagen, te cuidan el cabello, la barba, también puedes comprar productos de primera calidad y pues hagámoslo por una causa, esta campaña, Sport Haircut, Ernesto Alcocer con su responsabilidad social, pues dando, poniendo su granito de arena. Sport Haircut, búscalos en Facebook como Sport Haircut en Instagram como sport-haircut. Y también los puedes escuchar, ellos generalmente vienen una vez al mes a platicar de todos sus, lo que hacen, que verdaderamente son emprendedores, empresarios connotados, con mucha responsabilidad social. Así es de que ayudémoslo, y pues sirve que conoce usted Sport Haircut, le va a gustar la manera en la que le cuidan el cabello. Pero bueno, regresamos aquí al estudio de Fórmula en los Negocios, me acompañan la coach Laura Alcalá y Claudia Maldonado, y estamos hablando de este tema, la determinación para emprender un negocio. ¿Con qué seguimos, Lau? Claro que sí, Robert. Y bueno, esta podrá ser una pregunta que te estarás haciendo, ¿no? Y que se puede desarrollar la determinación. Y bueno, si no te consideras una persona particularmente determinada, pues no pasa nada. Ya que, pues bueno, la determinación, más que una cualidad innata, se trata de una actitud, algo que se puede entrenar y fortalecer. Y bueno, lo único que hay que tomar en cuenta son las bases que debes de trabajar para ejercitar tu determinación. Por supuesto, son el esfuerzo, la organización, la planificación y la perseverancia. Así que pues estos cuatro ingredientes creo que son muy importantes, y muchas veces pues hay que reconocer cuando somos personas que no planificamos, que vamos resolviendo las cosas conforme se nos van presentando. Eso habría que analizar y empezar a corregir para empezar a planificar. Por ejemplo, en el caso de la organización, ¿qué tan organizado soy, o soy muy desorganizado? De que tengo que pues ir a dar 3 veces en el día una vuelta a la misma colonia porque se me olvidó hacer ciertas cosas, ¿no? Un ejemplo. Sí, claro. ¿Por qué eres cartero o qué? No, pues a veces tienes que ir a ver, no sé, clientes, hacer alguna cosa o lo que sea, y o vas al banco y se te olvidó y tienes que regresar al banco, o no sé. Y eso pues es falta de planificación y por supuesto de organización. Entonces, conforme vamos organizándonos, planificando, pues vamos madurando ese esfuerzo, esa atención, y por supuesto le damos el ingrediente a la perseverancia, ¿no? Sí, y bueno, lo que empezamos platicando al principio, ¿no? Mucho tiene que ver con nuestra mentalidad. Creemos que nuestras habilidades son estáticas, lo que traemos es lo que es. Pero esto nos lleva a darnos cuenta que de lo que tú hablas, que podemos desarrollar la determinación, sí podemos, haciendo que desde esta época las personas evitemos pensar que lo que queremos hacer va a salir mal. Tenerle miedo al peligro. Desarrollar la mentalidad es poder nosotros entender que todavía podemos aprender y desarrollar nuestras capacidades. Sí, como quien dice, desarrollar el enfoque mental, ¿no? O sea, que nos enfoquemos en lo que, en las posibilidades, en lo que es alcanzable, y no que estemos siempre mirando lo negativo, los obstáculos, las críticas, ¿no? Cambiar ese enfoque. Por eso lo que tú dices, Claudia, es importantísimo, que nuestra mentalidad juega un papel absoluto en esta determinación. Porque sin una mentalidad bien enfocada hacia la parte constructiva, no vas a poder tener esa determinación. Exacto. O sea, hay personas que ven el mundo desde la óptica de que no puedo, me da miedo, me quedo completamente aislado. Y no, según aquí nosotros podemos desarrollar esos retos que tú mencionas y no ver las cosas como amenazas, sino como oportunidades. Y bajo el esquema de poder desarrollar esa mentalidad que mencionábamos, de poder crecer, pero ese crecer es cambiar. Algo que me empuje, que me lleve hacia adelante, ¿no? Y podemos entrenar y podemos aprender con esa disciplina que tú mencionabas anteriormente, desde el que quizá me sienta estático, pero si sigo una meta, si planeo, si me organizo, pero si además cambio mi actitud, posiblemente Exacto. pueda yo hacer este enlace de sentirme determinante para lograr algo, porque además sé hacia dónde ir. Pero yo creo que de esto que hablan de la mentalidad, yo creo que podemos desarrollar ciertos hábitos que me permitan tener esa mentalidad abierta. Que bueno, aquí en el mismo artículo nos dice que hay dos mentalidades. La fija, the fixed mindset, o sea, la mentalidad fija, o sea, la inteligencia, donde la inteligencia es estática. O tenemos el growth mindset, que es la mentalidad creciente o de crecimiento, donde la inteligencia puede ser desarrollada. Porque hay veces, acuérdense que culturalmente nos han enseñado a buscar, pues ya como que, ¿quién soy? Encuéntrate a ti mismo. ¿Quién eres? Como determinar que el ser es ya determinado y dado de una sola forma y no puede cambiar. Esa es una mentalidad que lamentablemente, culturalmente, pues hemos aprendido, no hemos desarrollado. Y ahora, en este mundo del desarrollo de los talentos, es cuando vemos que la mentalidad puede ser desarrollada, aprendida, desarrollar nuevos hábitos. Y esa es la determinación que debemos de aprender, porque como decía Laura, es una de las virtudes cardinales, diría yo, ¿no? Así como la justicia, el valor, la honestidad, la decencia. Y bueno, pues interesante. La verdad que miren, amigos, es importante reflexionar en esto, porque estas cosas, cuando las masticamos, les damos la vuelta, las entendemos, las comprendemos, aprendemos, pues nos damos cuenta que podemos hacer más. O salir de donde estamos. O arreglar lo que tenemos que arreglar. Y esa es parte de obtener esa determinación, pues para moverte, ¿no? Como decía por allá, no me acuerdo quién lo dijo, pero pues al menos que seas árbol, pues tú te puedes mover, ¿no? Los árboles ya no se pueden mover donde nacieron y aún así pueden crecer. ¿Ustedes son árboles? No. Nosotros somos unas personas determinadas. Bien, amigos, ya está. Ahí les dejamos la reflexión. La verdad que yo sí los invito, como siempre les he dicho, mire, de lo que escucha en este programa, que le traemos testimonios, artículos, pues para aprender, simplemente para aprender a desarrollar nuestros talentos, a desarrollarnos como personas y a desarrollar mejor nuestros negocios. Si lo que le da ese sentido, le gusta, pues llévalo a cabo, pónganlo en la práctica y luego platicamos. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Estamos escuchando Dirty Harris. Es una canción de la banda virtual británica Gorillaz. Es el segundo álbum de estudio Damon Days. Fue el tercer sencillo del álbum lanzado el 21 de noviembre del 2005. Alcanzó el puesto número 6 en el UK Single Chart. Buena música, buen rock and roll, como siempre aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Gracias a Julio César González Barrios. Dice, excelentes comentarios, los felicito y admiro. Gracias, Julio César. Recomendándoles el último libro de Gaby Vargas, de Energía. Sí, fíjate que escuchamos la entrevista con Pepe Cárdenas. Muy interesante, es esta Gaby Vargas siempre escribiendo en el área de la autoayuda. Y tiene buenas eso de la energía, se ve que ese libro está bueno, ¿no? Que también habla un poco de la determinación para tomar esa actitud. Gracias, bien, gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de la Universidad Anáhuac Mayab. Mire, obtienen certificación como asesores en estrategias de inversión. Mire qué interesante. 22 jóvenes de la División de Negocios de la Universidad Anáhuac Mayab obtuvo la certificación como asesor en estrategias de inversión, también conocidas como Figura 3, que otorga la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles. Con lo anterior, podrán asesorar al público inversionista en la compra y venta de acciones de fondos de inversión, instrumentos de deuda y acciones, así como participar en el diseño de estrategias y conformación de portafolios de inversión en valores, en cuentas discrecionales y no discrecionales. Los nuevos asesores podrán presentar sus servicios como asesor independiente o en entidades financieras autorizadas como intermediarias del mercado de valores. Interesante, la Universidad de Anáhuac, pues siempre desarrollando estos profesionistas que verdaderamente, pues, hacen una diferencia en nuestra sociedad. Bien, por la Universidad Anáhuac Mayab. Bien, aquí en el estudio nos acompaña Laura Alcalá y la coach Claudia Maldonado. Que bueno, conversación entre coaches y estamos hablando sobre la determinación. Y bueno, ¿cómo puedo yo desarrollar la determinación? A ver. Pues bueno, ya lo habíamos comentado, con practicar la planeación, la organización, ¿cuál es el otro? A ver, ahorita les digo. No, hablábamos sí, también de un cambio de mentalidad. La perseverancia y el esfuerzo. ¿Y qué? Y por supuesto, un cambio de mentalidad. Y fíjate, Robert, por aquí al final también hay otra gráfica, nada más que hay que traducirla, a ver. Lo que tú mencionabas hace ratito, lo que es pues una mente estática la versus mentalidad, claro, sí. Una mente de crecimiento, ¿no? Una mente que está dispuesta a evolucionar. Y fíjate, ante los retos, una mente estática pues trata de evitar esos retos o esos obstáculos. Cuando una mente de crecimiento, lo que hace es abrazar los retos. Esa es una gran diferencia de una mentalidad que, lo que tú decías, Claudia, que tiene miedo, que busca darle la vuelta, que busca evitar, que no quiere confrontar o aceptar una situación, versus la mente que busca ese crecimiento a través de esos retos que le representa, de esos riesgos que representan esos retos, ¿no? Por ejemplo, una mente estática ante los obstáculos, ¿no? Pues se da por vencido de una manera muy, muy fácil, muy rápida. En cambio, una mente de crecimiento lo que busca es la perseverancia, la persistencia, y busca darle la cara a esos obstáculos, ¿no? Por ejemplo, otra, la mentalidad ante el esfuerzo. La mentalidad estática, pues, espera lo peor ante los esfuerzos. Dice que ¿para qué me voy a esforzar si al final no lo voy a lograr? O no me van a hacer caso, o no me van a recibir, o no me van a comprar. O pues todas esas mentalidades que nos anclan a un lineamiento que tal vez erróneamente hemos venido construyendo a lo largo de nuestra vida y que nos deja ahí plantados en el mismo lugar. Entonces, cambiar esa mentalidad a decir, bueno, ¿y qué tal si este esfuerzo, teniendo una mentalidad de crecimiento, me va a llevar a un camino de conocimiento, un camino de aprendizaje, que si bien tal vez yo no logre esa venta, yo no logre esa cita, yo no logre, no sé, eso que yo quería, pero sí en el camino voy a aprender, sí en el camino voy a conocer otras posibilidades, otras personas, que tal vez esas otras personas me abran las puertas, ¿no? Estamos estoy hablando muy rápido, ¿okay? No, por ejemplo, la mentalidad estática ante las críticas, por ejemplo, ¿qué hace? Pues ignora la crítica, sobre todo la crítica negativa. Dice, no, eso no es cierto, ese no soy yo, o tú eres especialista. Yo tengo otros datos, exactamente, ante la crítica. Y en cambio, una mente de crecimiento, ante una crítica que hace, la abraza y aprende de ella y dice, bueno, ok, me criticaste y me dijiste que soy, no sé, energúmeno, o que soy... Que estás feo. O que no soy constante en lo que digo, o que no cumplo lo que digo, por ejemplo. Entonces, aprender de esa crítica y ver qué está provocando mis acciones para corregirlo y entonces encontrar resultados diferentes. Y bueno, por último, en esta gráfica, pues, el ¿qué sucede con la mentalidad, con los de son de mente estática? Pues, ante el triunfo de los otros, pues, ¿cómo nos sentimos? Nos sentimos que los otros tal vez sí se lo merecían, porque son otros, porque tal vez tienen otras cualidades. Pero una mente de crecimiento dice, se inspira de eso que lograron los otros, se inspira del éxito de los otros y dice y busca una lección para aprender de esos que ya tuvieron éxito. Entonces, estas son las dos vertientes en las que podemos cambiar nuestra mentalidad y reconocer si tenemos una mentalidad anclada, estática, igual, repetitiva, o si estamos en esta mentalidad de crecimiento, de aprendizaje y de evolución, ¿no? Totalmente de acuerdo. Fíjate que también explicado está que podríamos pensar que de alguna manera el tener esa mentalidad fija nos convierte en seres limitados, o sea, es aburridos, ¿no? Diría yo. El creer que así soy, en lugar de que me expanda, me contrae, ¿no? Mm. Y dijiste algo importante que a veces hemos vivido. El éxito de los demás. Cuando al final una mente limitada, en lugar de admirar y tomar el ejemplo o el cómo lo lograron, entusiasmarse, decir, siente, oye, tú pudiste, eso significa yo también. Exacto, siente enojo y desagrado por el éxito de los demás. Ah, no, envidia, sale luego, claro que sí. Pues todo eso determina si eres determinado o es determinante la determinación que te determina. Yo creo que tu mente solo está determinada por el fin de semana próximo, no, y que ya no quieres trabajar, bueno, y que quieres echarle mano, ¿no?, a tu hielera. Ah, pues sí. Hay determinación. No, ¿a poco la ustedes hielera no? Es una determinación, Roberto. ¿A poco ustedes no? Claro que sí, Roberto. Ahí está. Empecemos a disfrutar, que pues, el fin de semana ya casi está. Pues amigos, espero que hayan disfrutado el tema. Recuerden que nuestros temas los subimos a nuestra página www.formulenlosnegocios.com.mx. Entren a podcast, buscan la fecha de hoy y ahí van a encontrar el artículo y esta grabación. Gracias por escucharnos. Buen fin de semana, Robert, Claudia. Gracias, vámonos. Gracias. Buen fin de semana. Bien amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, nos escuchamos mañana, 2:00 p.m. por esta Gracias misma por emisora. Acompañarnos, ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.